Bueno, a mí me invitaron un día de este mes de agosto para visitar a Vertientes. Lo hizo el vicepresidente que atiende la radio en el ICRT, Guillermo Pavón, y me sentí muy honrado y muy contento por la posibilidad de venir a la inauguración de esta emisora en la que yo jamás habría soñado en visitar y mucho menos participar del acto de inauguración en un día tan significativo como el de hoy. 13 de agosto, todos los cubanos sabemos lo que representa el día del cumpleaños 81 de nuestro comandante en jefe. El 13 de agosto de 1926 nace uno de los más grandes hombres de la historia de Cuba y de la humanidad, el inolvidable líder histórico Fidel Castro Ruz, precursor de la radio en Cuba como medio al servicio de la verdad. En una fecha memorable como esta, pero del año 2007, se funda al medio sur de la provincia Camagüey la emisora CMHV Radio Vertientes, con el propósito de convertirse en sitio de referencia para su pueblo. Me gusta mucho el tema de presentación. Transmite Radio Vertiente, inspiración de Benny Moreno. Sí. Me parece eso muy, muy interesante, muy sugerente y sugestivo, porque sabemos perfectamente que el Benny, uno de los más grandes cantantes de nuestro país, se forjó aquí, aquí dejó su impronta y de aquí partió para la capital un día, decidido a triunfar, y triunfó como hacen los grandes. Desde el medio sur agramontino, tierra de azucareros, inspiración de Benny Moré, transmite Radio Vertientes, por los 104.1 MHz. En sus inicios transmitía durante 2 horas la revista de variedades A Tiempo con Mi Gente. De sus primeras voces y aquellas experiencias nos cuenta Teresita de la Caridad Molina Pérez, fundadora de La Planta Radial. Me gusta tratar bien a las personas. Además, esta es una emisora del pueblo. Yo no podía defraudar al pueblo. El que estaba del lado de acá tenía que ayudarlo, respetarlo, preguntarle qué necesitaban. Y de verdad que es muy bonito porque nosotros podíamos ayudar a esas personas que de una forma u otra tenían necesidades de algo, necesidades de música, quizás hasta necesidades afectivas. Y uno entonces trataba de una forma jovial, de una forma tranquila, pausada, conversar con esas personas o hacerlas partícipes del trabajo que desempeña la radio y todos sus trabajadores en una emisora. Porque no es el trabajo de una sola, es el trabajo de muchos. La recepcionista es la cara de la emisora. El primer medio de prensa del cual se tiene testimonio en Vertientes es el semanario La Voz, creado el 10 de marzo de 1937 para mostrar las injusticias que sufría el pueblo. Es necesario mostrar la vida del vertientino, que todo da y nada recibe. Durante los últimos años del pasado siglo, existe en el municipio una radio base con un corresponsal ávido en buscar informaciones para enviar a la emisora provincial Radio Cadena Agramonte. Destacada es la labor de Néstor Serapio Basulto Roldán, quien con el mínimo de condiciones logra que aún hoy se recuerde entre los vertientinos su entrega al medio, con entrevistas a glorias deportivas, personalidades políticas del país y un sinfín de trabajos que permanecen en la memoria colectiva. Acerca del surgimiento del Estudio 1 de Radio Cadena Agramonte aquí en Vertientes, que inicialmente se decían la Radio Base, se quedó popularmente con el nombre de Radio Base. Fue la antesala de lo que hoy es la emisora de radio de Vertiente. Aquí hubo un movimiento muy fuerte de corresponsales que lo inició Rino Enquén. Hablaba mucho de historia y después se formó este movimiento aquí. Y se inauguró la radio base un día del periodista en el año 1988. Un momento histórico aquí. Y habían buenos corresponsales como Hugo Carvajal Verano, Julia Pérez, Carlos Guerra, propio Enquén. Lo mejor enviaban informaciones para la radio que para el periódico Adelante. Hablando de la cabina de radio de Vertientes, nosotros hacíamos trabajo para la emisora provincial, para distintos programas como Zafra Musical, Meridiano, el noticiero provincial Camagüey al Día. un programa que no se podía fallar. Además, se colaboraba con la emisora de Radio Florida. Había dos programas de Radio Florida y Santa Cruz del Sur también. Quiere decir que teníamos un vínculo muy amplio para la divulgación. Y en la cabina de radio nos visitó Eddie Martin, Héctor Rodríguez, Pacheco, Alberto Juan Torena, Teófilo Stevenson, destacado pelotero de series nacionales que venían aquí al municipio de Vertiente. La señal de la radio, expresión de cubanía, sonido para ver. Son muchos los vertientinos que comparten su amor por la radio y a partir del surgimiento de la emisora comunitaria desarrollan labores de corresponsales voluntarios. Nombres como el de María Mercedes Pérez Torres y Alfredo Ferrera Velarde se convierten en habituales por la frecuencia modulada de los 104.1 MHz. Yo empecé siendo corresponsal en el reparto 28 de septiembre en 1987 hasta 1998. Yo le hacía llegar a Néstor Basurto las informaciones. La radio base estaba frente a la farmacia. Y después se trasladó aquí a los otros de la Casa de la Cultura. Y la mandaba directamente a Radio Cadena Aramonte, a Zafra Musical. Cuando eso, los locutores que estaban eran Servando Hernández Llanes, Homero de Dios Suárez, Ramón Mores de Oro y Jorge Armando Morán Rizzo. También yo enviaba informaciones a Radio Reverde en un noticiero que salía a las 7 de la noche. Los responsables que estaban en ese momento eran Marta Salinas, Alfredo Ferreira Velarde, Ernesto Basurto, Reinaldo Enquén, Carlos Guerra, ya fallecido, y yo. El 14 de marzo siempre nos reuníamos en la fonoteca, desde las 8 de la noche hasta un aproximado de 11, 12 de la noche. Hacíamos las actividades, festejábamos el Día de la Prensa Cubana. La primera vez que Zafra Musical fue al reparto el 28 de septiembre, como era una zona vanguardia nacional. Y Homero de Dios quería saber qué cosa habíamos hecho para poder ser vanguardia nacional por varios años consecutivos. Y tuve que enfrentarme por primera vez a un micrófono. Salí satisfecha porque yo pude dar a conocer a Camagüey un poquito más allá, a donde llegaba la frecuencia, de lo que estaban haciendo. Tengo 48 años en la prensa. Me inicié a finales de 1971, a partir de mi salida del servicio militar obligatorio en junio. La juventud comunista de entonces, Región Vertiente, me envió a La Habana a pasar un curso de corresponsales voluntarios de juventud rebelde. Vine con una carta de recomendación de la escuela para que fuera atendido por el periódico Adelante de una forma muy especial, ¿no? Por mi expediente, por la nota que había sacado. Fui atendido ahí por Armando Bude Gómez, muy entusiasta, Rolando Ramírez también, que eran los directores y vicedirectores respectivamente, con el apoyo del partido en el gobierno y el gobierno del territorio. Fui ascendiendo, ¿no?, hasta que al año siguiente, en el 72, fui emplantillado como fotógrafo de la Oficina de Servicios de Información, después empresa de medios de propaganda, pero trabajando como reportero del periódico Adelante. Pasé el curso en la Escuela Superior del Partido, un curso muy especial. En 1980 apareció la posibilidad de inaugurar la emisora estudiantil Radio Cubita, que era la segunda del país. No había periodista para allá. José Fabracero, entonces directora del sistema de la radio en Camagüey, habló con la dirección del periódico Adelante, pero primero fue conmigo para si yo estaba dispuesto a pasarme con ellos. Yo colaboraba mucho con la radio provincial. Un honor, un privilegio trabajar con la radio. Regresé de nuevo al municipio Vertiente, ya entonces sí era municipio, y después fui enviado a Najasa. Allí tuve casi 14 años, regresé aquí como periodista de Radio Cadena Gramonte y regresé aquí a Batalla de las Guásimas, donde continúo trabajando ya con 48 años de experiencia en la radio, pero muy activo todavía. Y estos tus amigos de la radio. En el mes de marzo del año 2008 se extiende la transmisión de Radio Vertientes a 3 horas y comienzan a gestarse los cambios para un nuevo diseño de programación. Desde el mes de febrero del 2015 se incorporan otros espacios destinados a los diferentes públicos y se incrementan a 6 las horas al aire. Poco después, en el año 2016, se decide extender las transmisiones de 7 de la mañana a 3 de la tarde. satisfacer desde una perspectiva esencialmente cultural las necesidades, gustos y preferencias de la audiencia, encaminada a promover cambios cualitativamente superiores de la programación y a tono con el nuevo modelo económico cubano, es la misión de esta radio comunitaria. Mirciano Mejías Urra, presidente de la Unión de Historiadores en el municipio y fiel colaborador de la planta radial, comenta sobre el movimiento de corresponsales en Vertientes como predecesores de la obra de hoy. Me he incorporado a la radio y cada vez que me han convocado trato de hacerlo. Recuerdo los primeros que hice, que estaba María Regla aquí. Me fue corrigiendo, aquí quítale, aquí tiene que ser un poquitico más crítico, aquí podemos ampliarlo. Quiero oír tu criterio. Yo creo que ese intercambio que he tenido cuando hago los programas aquí, después cuando comencé a hacer el programa con Luis Perdomo Silva, recuerdo que me corregía. Yo creo que todo eso nos ha seguido y nos ha armado para seguir contribuyendo en el programa. Sin embargo, yo creo que pudiéramos hacer mucho más para mejorar la información y la comunicación en nuestro pueblo. Porque nos movemos mucho. Y los periodistas en Vertientes, que no son muchos, no siempre pueden estar en los lugares donde a veces estamos nosotros, que elaboramos la información a partir del kit, de la información que pasó, dónde sucedió, cuáles fueron los hechos y dárselos a los periodistas. Y aunque no siempre salgamos nosotros, creo que eso va a ayudar a mantener la crónica constante, que realmente el pueblo conozca cosas que a veces se dan, nos pueden parecer normales, cotidianas, sin embargo, detrás de todo eso, hay una información cultural que puede llegar a que eso quede como parte de la vivencia del pueblo. Solo quien ama la radio advierte en ella la sensibilidad y la magia que se esconde en cada sonido, en cada voz. Fidel Castro lo sintió. Descubrió la grandeza de un medio que lo acompañó en la Sierra Maestra y permanece como poderosa arma de defensa de la revolución y del socialismo. Espacios informativos, musicales y revistas variadas conforman la programación habitual de la joven estación. Sus 18 trabajadores entregan, de lunes a domingo, talento y compromiso para brindarles a los oyentes el acontecer del municipio desde varias aristas, con temáticas de interés social, político, económico y cultural, en las cuales se ven representados los diferentes públicos. Yoandri Marrero Esteves, realizador de sonido y fundador de La Planta, describe el crecimiento y desarrollo alcanzado luego de más de una década de trabajo. Yo entro a Radio Vertiente como administrador. Siempre entraba al máster, veía los programas y eso, y me gustó el sonido. Y entonces hicimos un cambio porque habían dos realizadores, y uno de los dos había trabajado como administrador, y entonces hicimos un cambio. Él se fue para la administración y yo cogí el sonido. Ni había escuchado radio nunca. Y entonces cuando entré a la radio me empezó a gustar, empecé a oír radio y nunca había pasado curso ni nada. Tuve que poner todo mi empeño para aprender el sonido, la edición, y eso fue una experiencia maravillosa. Todos ponían el granito de arena para la programación, para hacer las entrevistas, y todos pedían ayuda unos a otros, para tratar de sacar la emisión al aire todos los días. En el año 2008 pasaron los ciclones y entonces la emisora quedó muy destruida y entonces hubo que casi armarla completa la emisora. Tuvimos que transmitir de otro local, cuando aquello era la televisión. Allí transmitimos como fuera, una mesa rústica, pusimos allí la consola. Eso fue una experiencia maravillosa y a la vez difícil porque teníamos que inventar y a la vez entonces venir acá a la emisora y arreglarla y para que así saliera todo. Inventemos que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tu sala y acompáñame. Momentos trascendentales marcan la empatía entre los realizadores de Radio Vertientes y su audiencia. El seguimiento a la actualización del modelo económico, la campaña por la liberación de los cinco, el regocijo del pueblo por su regreso, la información inmediata en las transmisiones especiales ante catástrofes naturales y la despedida al eterno comandante en jefe son algunos de los más significativos en esta primera década al aire. Atrás quedan aquellas primeras 3 horas de salida al éter y el local que se convirtió en la casa de todos. Ahora con una programación de 8 horas y una nueva sede, se trabaja con la intención de sumar más oyentes a los espacios. El agradecimiento a aquellas primeras voces que se acercaron hasta los hogares, a todos los valientes que pasaron por la redacción, a quienes aportaron con su colaboración desde el mismo inicio, a los oyentes de oro y en especial a esos que ya no están físicamente. Gracias por acompañarnos en este viaje que recibe con los brazos abiertos a todos los radialistas apasionados. Me llevé el haber estado en un lugar que yo nunca pensé haber estado. Yo nada más que he hecho 2 trabajos en mi vida. En educación, mi segundo trabajo fue la radio. Me sentí parte del colectivo y de verdad que es un trabajo muy bonito, muy anegado, muy sacrificado, que las personas tienen que tener mucho cuidado, mucho conocimiento para poderle siempre llevar al pueblo lo real. El periodista es un soldado de la revolución, por lo tanto, tiene que ser valiente. Grandes intelectuales de la información que llegan a cada rincón como amigos incondicionales. Así son nuestros corresponsales. Dar la información, cual sea la situación, con transparencia y claridad, y siempre con la verdad. Recuerdo que Fidel decía que la historia de este país, sobre todo los momentos que estamos viviendo, están por escribir. Y es que no escribimos todo lo que vivimos, no escribimos todo lo que hacemos, y son momentos irrepetibles. Yo creo que esa instantánea, esa inmediatez debe quedar. Me gustaría seguir creciendo porque en la radio siempre se aprenden cosas nuevas. Y sí, me gustaría seguir superándome. Para mí la radio me ha aportado mucho, me ha aportado cultura, me ha aportado una visión diferente del mundo y todo lo que me rodea a partir de mi encuentro con las personas que son los quienes me han enseñado a ser más humano todavía. Estaré consagrado al periodismo y moriré con las botas puestas. Transmite alegría y felicidad que los oyentes no olvidarán. Vendrán otros sueños, desafíos y nuevas aspiraciones para el colectivo de CMHV Radio Vertientes, pero el propósito es sobrepasar fronteras y que el oyente la prefiera como su amiga más cercana. Su compañía. La radio es la fuente de la alegría. La radio es recuerdo que no termina. Comunicando y dando vida. Para la realización de este documental se utilizaron fragmentos musicales de artistas como Israel Rojas, Benny Moré, Diango, José María Vitier y Richard Muñoz. Entrevistas elaboradas por las periodistas Eovalis Matos Arias y Daisy Contreras Madrazo. Fragmentos del documental La Voz, de la realizadora Dayesi García Sosa, con la colaboración de César Arredondo y la actuación a cargo de Jordano Gómez Borges. En la realización sonora, Joandri Marrero Esteves. Locución, Ketty Medina Carballo. Con el guión y dirección de Yurisei Echavarría González.